Oh yeah. Quiero, dame, quiero, corre, quiero, pasta, quiero, dame, quiero, corre, quiero, pasta, quiero, tengo prisa, ¿dónde estoy? Ya no sé quién soy, tengo prisa. Este mundo tiene prisa, corren hormigas, con la camisa de fuerza bien atada, por aquí, por allá, sin saber a dónde van. Si no dices nada, no te respetan, ten cuidado, ten cuidado. Si sigues su jugada, te hipotecan, ten cuidado, que allá otros han matado. Quiero, dame, quiero, corre, quiero, pasta, quiero, dame, quiero, corre, quiero, pasta, quiero, tengo prisa, ¿dónde estoy? Ya no sé quién soy, tengo prisa. Esos cabrones se ufanan por dinero, por poder, por joder, a menores, y por meternos miedo. ¿Qué será de mí? ¿Qué será de ti? Señoras y señores, yo les digo... Amigo. Prisa mata a mí. Y sigo, con quien escucha. Perezosos desertores preparados para la lucha. Ven aquí, no te dejes más mentir. Nosotros no corremos, para ti la pasta, nosotros solo hacemos lo que al cuerpo le basta. Con tu prisa, ¿dónde vas? A mi miedo no me das. Yo voy lento y estoy contento. Quiero, dame, quiero, corre, quiero, pasta, quiero, dame, quiero, corre, quiero, pasta, quiero. Ya no sabes dónde estás, ya no sabes dónde vas, solo prisa. Ya no sabes qué decir, ya se te olvidó vivir, solo prisa. Ya no sabes nada, eres de la manada y solo prisa. Párate, párate, párate, párate, loco. Párate, párate, párate, párate, loco. Párate, párate, párate.